Hoy vamos a proponer a nuestros radioyentes un viaje, un fantástico viaje a América del Sur. Nosotros aquí estamos en Madrid, muertos de calor, normal, siendo 22 de agosto. Pero nos vamos a ir a cuatro ciudades de América del Sur. Nos vamos a Cumaná, a Potosí, a San Pedro de Atacama y a Río Grande. ¿Las conocen? ¿Han oído hablar de esas ciudades? ¿Saben dónde están? ¿No? Pues vengan, vengan con nosotros. En la radio todo es posible. ¿Cumaná? ¿Cumaná? Sí, aquí Cumaná. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Cumaná, qué bien suena. ¿Dónde estás exactamente? Bueno, pues desde la ventana veo el mar Caribe. ¡Qué suerte! ¡El Caribe! Sí, chévere. Cumaná es la capital del estado Sucre, en el norte de Venezuela. Una bellísima ciudad, hermosísima. Bien, bien. Muchas gracias. No te vayas, sigue ahí, que ahora vamos a saludar a nuestro próximo colaborador. Sí, sí. Aquí hablamos desde la ciudad de Potosí. Bienvenido. Potosí. En Bolivia, ¿no? Pero ese acento no es boliviano. Es verdad. Soy español. Pero llevo ya 10 años enamorado de esta tierra de Bolivia. Y efectivamente, Potosí está en el sur de Bolivia, en la cordillera de los Andes. Estamos hablando de una de las ciudades más altas del mundo. Yo estoy ahora mismo en la plaza principal de la ciudad, a exactamente 3.826 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué barbaridad! Potosí, una ciudad legendaria. Bien, gracias. Ahora volvemos a Potosí. Pero ahora nos vamos un momento a San Pedro de Atacama, donde está Fernando, otro periodista español enamorado de América. Aquí Fernando. Hola desde el desierto de Atacama, el desierto más árido del planeta. Un lugar ciertamente privilegiado en el norte de Chile, entre los Andes y la costa del Océano Pacífico. Impresionante, impresionante el desierto de Atacama. Pero un segundito que tenemos que continuar nuestro viaje. Vamos a ir ahora al último punto de nuestro recorrido, que es Río Grande. Sí, acá Río Grande, en el extremo sur de la Argentina, en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Una auténtica maravilla. ¿Han visto, señoras y señores, qué fantástico viaje les hemos preparado? Desde la calidez del Caribe a las frías aguas del extremo sur del Océano Atlántico, hemos atravesado desiertos, selvas y altísimas montañas. Ahora vamos a pensar en el tiempo que hace en esos lugares, para ir entrando en ambiente.